Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Ya estamos en martes 14 de junio, nuestro programa 102. Un abrazo para todas y para todos ustedes. Bueno, en unos momentos más quiero compartir con ustedes una entrevista que hiciéramos, dos personas que están haciendo una investigación sobre la donación y trasplantes de órganos y realmente cómo es que muchos ecuatorianos, muchas ecuatorianas no sabemos de qué se trata esto. No sabemos, por ejemplo, que a menos que usted diga al momento de obtener su cédula de identidad, al menos que usted diga que no quiere ser donante expresamente, pues todos somos donantes. Así está la ley ahora. Bueno, en unos momentos más les decía, compartiremos con ustedes esta entrevista. Para el día de hoy, pues nos va a acompañar la doctora, que en este momento junto al doctor Carlos Yumiguano, están creando una fundación de cuidado y cirugía para el Parkinson. Bueno, son nuevos descubrimientos, nuevos estudios que se están haciendo acá en nuestro país y nosotros queremos también que ustedes sepan de qué se trata. Son las 9:05 a.m. Vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy con este tema, Color Esperanza, de Diego Torres, y luego pues iremos desarrollando nuestros temas previstos para el día de hoy. Andrés Viracocha, mil gracias, su trabajo a estos 60 minutos. Buenos días. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Ya ves que no es tan fácil empezar. 9:11. Taller teórico práctico, el productor y la producción en la industria audiovisual. De la idea a la realización. Con el apoyo y el aval de Cinemateca Nacional del Ecuador, pues queremos invitarles, amigas, amigos, a este taller teórico práctico, cuya fecha de iniciación es el 14 de junio, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Cinemateca Nacional, desde las 18 horas a 20:30, martes y jueves. El valor es de $150 al público general y $120 estudiantes. Son 20 horas con cupos limitados. Por otro lado, queremos decirles a ustedes, amigas y amigos, que en este mes de junio, como todos conocemos, pues el Inti Raymi, comienza el Inti Raymi, ¿cierto? Y con él, pues la música, con él realmente muchas expresiones de nuestra cultura popular ecuatoriana. Queremos contarles a ustedes, hoy día martes 14, Cine Arte para Niños a las 17:00, 5:00 p.m, con la presentación de películas de Cine Arte para Niños y Niñas, Fundación CAPEI, Sala Contra el Viento. Esta es una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en La Merced, ubicada en el Valle de los Chillos, frente al Parque Central. Hay un taller de serigrafía, con el facilitador Rómulo Pino, en la Casa Cultural Humacantao. Esto está en el sector de Chimbacalle. Usted puede llegar hasta allá en el colegio 6 de diciembre. Humacantao, teatro y casa cultural. Bueno, ustedes saben que en nuestra agenda cultural mensual tenemos las biografías, tenemos una guía de muchos de los protagonistas de nuestra arte, de nuestra cultura. Es el caso de Raúl Serrano Sánchez, quien naciera en Arenillas en 1962. Escritor, periodista, catedrático ecuatoriano, su gusto por la literatura empieza en la niñez con la lectura de grandes autores como Walter Scott, Julio Verne, Víctor Hugo y de manera particular la obra Corazón del escritor italiano Edmundo Amicis. Estudió comunicación social en la Universidad Central del Ecuador, posteriormente una maestría en literatura hispanoamericana en la Universidad Andina Simón Bolívar, donde actualmente pues ejerce la docencia. Su obra comprende poesía, cuento, ensayo, estudios académicos, novelas. Entre las más recientes están Las mujeres están locas por mí, En la ciudad se ha perdido un novelista, la narrativa de vanguardia de Humberto Salvador, Manuela Sáenz, El tiempo de justificará, Catálogo de ilusiones, Lo que ayer parecía nuestro, Rondando a JJ, Solo ella se llama Marilyn Monroe, Antología Cuerpo Adentro, Historias desde el Closet, y su novela Que te desnude el viento. Acaba de obtener el primer lugar en el Concurso Nacional de Literatura, Doctor Ángel Felicísimo Rojas. Esta es una novela convocada por el Núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa esta mañana, y pues lo que viene es Carolina Lizarzaburu y Lento. Hace frío y llueve mucho, mojando la ilusión. Hace frío y está oscuro, no sé qué sucedió. ¿Qué pasa con el tiempo, que ahora está tan quieto? ¿Qué pasa con mi cuerpo? No hay nadie en la ventana, la luz ya se apagó. Escalofríos en la espalda y el miedo alrededor. vacío el momento. Todo se mueve tan lento. El cansancio y el dolor eternos. Sin dejarme respirar, parece que va a matar muy lento. Tengo frío y sopla el viento, ahogando mi dolor. Calando en los recuerdos, ¿por qué no hay perdón? ¿Qué pasa con el tiempo que ahora está tan quieto? ¿Qué pasa con el cielo que no hay sol? Dejando todo en silencio, dejando vacío el momento. Todo se mueve tan lento. El cansancio y el dolor eterno. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Para mí es un gusto inmenso recibir en nuestro programa a la doctora Ana Hernández. Ella es psicóloga y presidenta de la Fundación Parkinson Ecuador. Fíjense ustedes, por una iniciativa del doctor Carlos Yumiguano, a quien ustedes ya lo han escuchado acá en este programa, el neurocirujano funcional, pues se están reuniendo, ¿no? Pues profesionales de varias áreas para crear realmente esta Fundación Parkinson Ecuador. En este momento está en un proceso realmente de legalización, pero están trabajando desde sus respectivos ámbitos de beneficio a los pacientes. Hay médicos fisiatras, terapistas respiratorios, terapistas físicos, psicólogos, etcétera. Y la verdad es que esta es un área tan nueva en nuestro país, y sabemos que el Parkinson, para quien lo padece, es un problema gravísimo, grande, por una serie realmente de eventos que ahora la doctora Hernández nos lo va a comentar. Doctora, buenos días, bienvenida, le agradezco inmensamente por estar con nosotros. Buenos días, doña Bachita. Un saludo muy cordial a todos los radio oyentes de la radiodifusora Casa de la Cultura. Soy Ana Hernández, como me presentó ya doña Bachita, y lo que quiero es aquí compartir algunas experiencias y todos los trabajos que estamos haciendo en bien de la calidad de vida, de mejorar la calidad de vida de los pacientes de Parkinson. Doctora Hernández, ¿qué es el Parkinson? El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa incapacitante que lamentablemente en el país no está considerada como enfermedad catastrófica y por lo tanto no se le da todo el empuje para tanto para el tratamiento como para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Los síntomas que se presentan, ¿cuáles son? Hay síntomas motores que son el temblor, la rigidez, también la lentitud en el movimiento y los síntomas no motores que más bien son síntomas asociados a la enfermedad como por ejemplo trastornos del sueño, trastornos en el movimiento y también depresión y pérdida del olfato. Pérdida del olfato. En algunas enfermedades se habla mucho de la importancia que tiene que quien cuida, por ejemplo, el caso del Alzheimer. Quien cuida a un enfermo de Alzheimer tiene que a la vez tener a alguien que lo cuide, que lo asista, que lo oriente. ¿Qué pasa con los familiares que cuidan a pacientes con Parkinson? Sí, la verdad es que el cuidador, que muchas veces es un familiar que muy cercano, que debe cuidar al enfermo, también tiene síntomas de ansiedad y de depresión, porque en el caso del Alzheimer las personas han perdido la memoria, en el caso del Parkinson el problema es el movimiento, pero no han perdido algunas capacidades cognitivas. Cuando las manos de una persona comienzan a temblar, nosotros inmediatamente pensamos que es Parkinson. ¿Eso es así? ¿Es directamente asociado al Parkinson o el temblor en manos podría, o en la cabeza también podría obedecer a otras circunstancias? Sí, realmente no todo lo que tiembla es Parkinson, ni todo Parkinson tiene temblor. Hay algunos pacientes que tienen más bien rigidez y lentitud en el caminar, inestabilidad en el caminar, falta de equilibrio. Y ahora estamos teniendo no solamente esto como una enfermedad de adultos mayores, sino también en personas jóvenes. Hay el Parkinson en edad temprana, que se llama, que tienen personas de 20 años, de 30 años, de 40 años. Y entonces es necesario que las personas vean cuáles son los síntomas primarios para que puedan acudir a un especialista, a un neurólogo, para que diagnostique la enfermedad. Porque cuando se diagnostica la enfermedad, ya los enfermos han perdido más del 60% de sus neuronas asociadas al movimiento. Amigas, amigos, esta mañana la doctora Ana Hernández, con quien estamos hablando precisamente del Parkinson, cuáles pues realmente son sus, qué diríamos, sus consecuencias, ¿no?, en las personas. Y una de las cosas tan comunes es esa vergüenza, digámoslo de alguna manera, esa vergüenza que produce a las personas que tienen temblores y que se sienten realmente pues como con recelo de compartir, de socializar, y comienzan a ser un aparte, ¿no?, con toda la vida social, inclusive hasta a nivel familiar, doctora. Exactamente. Una de las de los síntomas también es la depresión, debido a que uno va aislándose de la sociedad por temor, por vergüenza, especialmente en sitios públicos al comer, que se le cae la comida, que no puede caminar muy bien, y todos esos síntomas hacen que el paciente se aísle en la casa y que sus familiares tampoco salgan por la vergüenza del qué dirán. Pero en el momento en que nosotros nos abrimos al mundo, entonces estamos permitiendo que el paciente, la persona con Parkinson, tenga una mejor calidad de vida. Ustedes están haciendo, precisamente se encuentran ya en el trámite final, digámoslo así, para crear la Fundación Parkinson Ecuador. Y Cuéntenos un poco cuáles han sido los objetivos en los que ustedes se han centrado para plantear la necesidad acá en nuestro país de esta fundación. Primeramente, queremos que el paciente, la familia, los cuidadores cercanos conozcan más de la enfermedad de Parkinson y puedan aportar a mejorar su calidad de vida y la aceptación de esta enfermedad. También para orientar a las autoridades legislativas, ejecutivas, para que consideren la enfermedad de Parkinson como una enfermedad catastrófica. Otro de los objetivos es acceder a una valoración y manejo mediante protocolos establecidos a nivel internacional, tanto en pacientes adultos como en pacientes jóvenes. Tener acceso a la medicación completa y que se pueda adquirir a un costo razonable. Estudios apuntan que hasta el 90% de pacientes no toma la medicación completa o, como le ha dicho el médico, por falta de recursos económicos. Tampoco tienen acceso hacia la fisioterapia y otros tratamientos psicológicos, de logoterapia, de terapia de lenguaje, de terapia ocupacional, igualmente por falta de recursos económicos. Nosotros estamos elaborando un manual tanto para el cuidador como su familia, pero también para el paciente, para que pueda hacer ejercicios en casa y sobre todo que tenga una vida activa social. Doctora Hernández, nosotros queremos agradecerle enormemente por estar con nosotros esta mañana y, por supuesto, abrir un espacio también para este tema y la Fundación Parkinson Ecuador. Vamos a, si usted así me lo admite, hacer una nueva cita y conversar más a fondo sobre qué es el Parkinson, cómo sobrellevarlo y cuál es la actitud que deben tener las familias respecto a los pacientes de Parkinson. ¿Acepta una nueva invitación? Muchísimas gracias. Esta es una gran oportunidad. Quiero agradecer profundamente a la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y especialmente a doña Beatriz Fuentes, porque se ha mostrado muy interesada en este problema de salud que padecemos. Gracias. Mil gracias a usted, doctora Hernández. Amigas y amigos, vamos a hacer una pausa y luego retornamos con más. Está ya con nosotros nuestro próximo invitado. Con él hablaremos de su vida, de su trayectoria y, por supuesto, de su música. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Ley Orgánica de Comunicación, en sus artículos 33 y 34, garantizan que todas las personas tengan el derecho a la creación de medios de comunicación social, así como el derecho al acceso a frecuencias. Y el artículo 106 garantiza la distribución equitativa de frecuencias, dando prioridad a los medios comunitarios en un 34% del espectro radioeléctrico. Lo que significa que si nos organizamos, podemos contar con una radio o un canal de televisión que promueva nuestra cultura, idioma, propuestas y demandas desde la propia comunidad. Y con nuestra voz podamos contar lo que hacemos en nuestra comunidad. Este es un momento histórico. Si nos organizamos, vamos a contar con más medios de comunicación comunitarios. La comunicación es un derecho y nuestra responsabilidad es ejercerlo. Y solo un concurso transparente puede garantizarlo. Vamos a concursar y a estar atentos a que el concurso sea transparente. Este es un mensaje de CONAPE en servicio a la comunidad. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Por la recuperación de las tradiciones ancestrales, la profunda riqueza cultural de nuestros pueblos y con el objetivo de revalorizar la sagrada hoja de coca, invita. A la sexta conferencia sobre la sagrada hoja de coca. Venga y conozca las cualidades culturales, medicinales y nutritivas, además de la conferencia sobre la sagrada hoja de coca o Causachum Mama Coca. Para Ninfo Ernesto Che Guevara de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. 15 de junio, de 8:30 a 13 horas. ¡Le esperamos! La hoja de coca no es la cocaína, porque ella no quita y a todos lastima. La coca no es cocaína. La misión diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º concurso literario internacional Ángel Gainet. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bien. Amigas, amigos, qué grato es recibirle acá en el programa a nuestro querido Félix Castañeda, músico ecuatoriano, creador, y aparte de todo eso, un tipazo, buena gente, buena persona. Qué maravilla, qué maravilla. Para mí es un placer enorme. Bienvenido, Félix. Muchísimas gracias, Bachita. Eso, de entrada me pones así colorado, me haces poner colorado. Pero sí, yo estoy a gusto aquí contigo, de verte. Qué bueno que así sea. Muchas lunas sin vernos. Quiero contarles, Félix es un músico, lo decía al inicio, y pues integra la Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador. Una agrupación que realmente año a año ha conseguido un gran prestigio. Un gran prestigio dentro y fuera del Ecuador. Y miren ustedes, con la dirección del maestro Patricio Mantilla, con muchísimos años, como 13 años con la dirección del maestro Patricio Mantilla, el integrante pues del grupo Jatari, recuerdan ustedes, música popular, música latinoamericana, como se lo decía en ese momento, música tradicional, un grupo que investigó mucho, mucho sobre la música, ¿no? Y entonces han habido algunos cambios en la Orquesta de Instrumentos Andinos, y uno de ellos es precisamente el cambio de su director ante la jubilación de Patricio Mantilla. Sí. Como lo decíamos, músico igualmente reconocido, respetado, querido en el medio. Sí, muy linda persona. Muy linda persona. Muy prolífico también como compositor, como arreglista, como cantante. Entre todas las personas que conozco, suele ser un dato que no se toma muy en serio, pero Patricio Mantilla Ortega sabe una cantidad infinita de cachos y es buenísimo para contar cachos. Es un maestrazo para contar cachos. Es increíble. Nos hemos pasado, cuando a veces viajábamos, nos pasábamos noches enteras y él solo pedía el tema, te decía de qué quieres, de Pastuzo, de lo que quieras. Y bueno, ese era un talento que tenía él también, además de este otro que te he dicho un poco fuera de micrófonos, que era el de administrar con un gran sentido común y con, sobre todo, con un gran corazón, el tema este de él ser director y nunca haber ejercido nada, digamos, que desde esa perspectiva alguien pudiera sentir que puede hacer algo muy vertical. Él siempre fue muy, muy chévere en ese sentido. Ajá, yo estoy agradecido y sé que todos los compañeros de la orquesta estamos agradecidos y contentos de haber convivido con el maestro Patricio Mantilla todos los años que estuvimos en la orquesta. ¿Podemos hacer un poco un recorrido desde el inicio de la Orquesta de Instrumentos Andinos, Félix? Es decir, al inicio, ¿recuerdas tú cómo fueron esos primeros pasos, no? Porque pues debieron haber algunos obstáculos. Siempre cuando se comienza un proyecto, pues hay muchas cosas que superar. Y luego, ¿cómo fue desarrollándose? O sea, chévere que me haces a mí la pregunta, que no soy una persona que ha fundado la orquesta, es decir, en esos 25 años, sino que escuchaba la orquesta haciendo músico también y haciendo otras cosas en esas épocas. Y ya me fascinaba la orquesta y yo quería estar en la orquesta y sentía que digamos, por un tema inclusive como de generación, como que me correspondía. Yo sentía un llamado, una cosa así. Y claro, algunos de los amigos músicos que estuvimos juntos en la adolescencia, muchos cuantos se fueron a Europa, a otros sitios, yo también viajé, Y cuando regresamos, bueno, algunos regresaron antes de ellos, ya se habían involucrado con la orquesta. Y otros que no se fueron, o que se fueron pero regresaron también, y algunos que no, ellos fundaron la orquesta hace cerca más o menos de 25 años, van a ser ya, creo que en la administración del señor Paz. Y fue eso, fue, dicen, iniciativa de Patricio, de Enrique, de ¿cómo se llama?, de nuestro amigo Luchito Guevara, de el hermano de Quique, de Luis, de todos ellos, son músicos viejos, digo, los músicos más viejos, más otros amigos de Conocoto, y todos ellos hicieron como una especie como de núcleo, es lo que se refiere también en estos documentos que se reparten. Como historia del grupo, ¿cierto? Estaban ellos, un grupo que se llamaba Sacha algo, no me acuerdo, qué pena, yo no me acuerdo, ¿no? Estaba la gente de Ilimisa, está Antonio Silio, ¿no? ¿Cómo no? Percusionista y también de los más antiguos y seguramente también gestor del proyecto. Hacia adelante, cuando yo entré, que ya habían sido 11 años aproximadamente de estar funcionando la orquesta, La orquesta experimentó con diferentes tipos de lenguajes. Hemos tenido la suerte, no sé si voy en desorden, yo soy así, perdón, Bachita. Pero, y sí, auditorio querido. No te preocupes, la idea es más bien un poco irnos guiando, ¿no?, un poco la historia de ya, cómo fue, de cómo fue, cierto, instrumentos andinos. Eso, entonces, referir que ya lo que tiene que ver exactamente con mi experiencia, como músico de la orquesta, yo he tenido la suerte, con todos los demás compañeros del colectivo, de incursionar en otros lenguajes. Entonces, por ejemplo, el maestro Mesías Maywashka vino, tomó muestras sonoras de nuestros instrumentos, hizo preguntas a los músicos sobre cómo se comportaba el instrumento, cuál era su grado de dificultad, su registro, etcétera, ¿no? O sea, fue y recogió información, me imagino que también habrá investigado más, y con base en esa investigación, él desarrolló los dos proyectos que hemos trabajado con él. El uno, que fue el boletín y elegía de las mitas, fechas no me pidan por Dios, porque de verdad, ese es uno, y el otro fue este hermosísimo, así súper conmovedor, yo creo que para nosotros como músicos, y creo que para todos los que, y todas las que estábamos allí en el Ichimbía, cuando él compuso esta obra para el momento que salía el sol. Fue una cosa muy muy muy significativa. Digo que hemos explorado algunos lenguajes. Una directora canadiense, Sismar Lapointe, que se llama, ella nos dirigió para que montáramos un par de estándares de jazz que presentamos con ella, ¿no? De jazz, digamos, estándares así bien convencionales, pero que para nosotros y para nuestros instrumentos suponen una búsqueda así chévere, interesante, ¿no? Es bien chévere realmente eso. Félix, si tendrías que de alguna manera expresar un sentir que represente lo que ha sido todos estos años la Orquesta de Instrumentos Andinos, ¿qué dirías? Yo creo que la Orquesta de Instrumentos Andinos, porque lo experimento como músico, ya cuando uno está en contacto con el público, uno siente cosas que no son inclusive verbales, ¿cierto? Y yo siento que poco a poco la gente, sobre todo de los barrios más populares, se identifica con la orquesta y tiene como gestos de apropiación de la orquesta, ¿no? Se siente identificada, a pesar de que, como digo, en muchos casos estamos también inmersos en esta experiencia de estar navegando en estos lenguajes como los del maestro Maywashka, ¿no? Que, o sea, son así complejos, tienen otro tipo de formas. Claro, el maestro Maywashka pues plantea una cosa tan interesante, ¿no? La sonoridad en la cotidianidad, no precisamente la sonoridad en un instrumento, ¿no? Sí. La sonoridad, digámoslo, en el silencio inclusive, ¿no? Sí. Es una cuestión que nos puso a todos, creo que a reflexionar y a sentir un poco diferente también. Claro, o sea, hay que conocer al maestro Mesías. Él nos hizo el regalo de venir un día a la casa y pensamos que iría a hablar de música, y se puso a hablar de comida. Todo el tiempo que estuvo en la casa se puso a hablar de comida. ¿Hablas de la casa? ¿De mi casa? ¿De tu casa? Claro, qué bobito. Yo hablo con una familiaridad como que... Sí, o sea, a mi casa, claro. Yeah. Bueno, podía haber dicho la Casa de la Cultura también, claro, que es nuestra casa también, ¿cierto? Por supuesto que sí. Gracias. Y pues eso vino a la nuestra, allá en donde yo vivo, y como digo, se pasó hablando de cocina, no habló de música, o sea, eludió un poco el tema también, y eso nos dio a nosotros, estábamos mi hermano Milton y yo, Milton, que también. ¿Cómo no? Claro. Estábamos, creo que, como muy a la expectativa de que él te comunicara algún... yo qué sé, algún subsumum, ¿no? Y no, él nos habló de eso y refería, él siempre disfruta mucho solo la experiencia sonora. O sea, él, hay cosas que para nosotros son muy... no sé cómo sonará eso ahí en la radio, pero que son muy así para nosotros, y que él cuando las escucha dice que es rico, por ejemplo, ¿no? Y a mí me da la sensación de que él ya está experimentando inclusive otro tipo de... él tiene otro tipo de experiencia interna en relación a la audición, creo yo. Y a lo mejor, obviamente, de sensibilidad, ¿no es cierto? Sí, de aproximación a otros. ¿Cómo concibe todo, no? Claro, ¿cómo claro. concibe todo? Eso en relación a la experiencia con el maestro Mesías, con el maestro Maihuasca, sí, claro. Porque luego hemos incursionado otras experiencias con otros colectivos. Tuvimos el gusto de trabajar con Cimarrón en una gira binacional que hicimos entre Colombia y Colombia. Ecuador. Y fue fantástico porque ellos son músicos del llano, colombo-venezolano. Y la música del llano, tú sabes, es una música muy compleja en la parte rítmica, en la parte melódica también. Y claro, son virtuosos, ¿no? Está el Cuco Rojas, que toca el arpa, y está su compañera, que ahora mismo no me acuerdo, que ella canta y baila. Ellos son como el eje, digamos. Y hay muchachos muy, muy jóvenes que son eximios, ejecutantes de los instrumentos que tocan. Y pues esa experiencia a nosotros nos supuso, primero, por ejemplo, subir la velocidad de ejecución de la velocidad de ejecución con nuestros instrumentos, de músicas que normalmente nuestros instrumentos no tocan tan rápido. O sea, si tú piensas cómo vas a tocar con un toyo, que son todos, es una flauta de pan, son tubos muy, muy grandes, ¿cierto? Producen sonidos muy, muy graves, y cómo vas a seguir un joropo con eso. O sea, es bien complicado, pero ahí está como la gracia, lo lindo de la experiencia, porque nos ha llevado también al límite un poco, explorando nuestras posibilidades como instrumentistas. Interesante escucharte, Félix. Bueno, son muchos años realmente de hacer música, de conocer gente, de compartir escenarios. Instrumentos Andinos salió de Ecuador, por ejemplo. Uh-huh. Y en esas salidas, ¿cuál fue la experiencia que tuvieron? ¿Cómo se asimiló nuestra música? ¿Cómo se asimiló la presencia de una orquesta de instrumentos andinos ecuatorianos fuera? ¿Qué pasó con la gente? Claro, yo he tenido también la posibilidad de estar en un par de giras que la orquesta ha hecho fuera. Hemos ido a Alemania, otra vez eso de los años, y eso es una cosa que mejor no digo porque me voy a equivocar, voy a mentir. ¿Ya? Pero hemos ido a Alemania, fuimos una vez... fuimos a Moscú en otra ocasión, hemos ido a Chile, a Colombia hemos ido dos veces, hace poquito fuimos a Brasil. Y claro, en cada caso la experiencia fue diferente, pero yo puedo decir que en absolutamente todas la experiencia fue buenísima en relación al tema de cómo la gente... Tú te das cuenta porque tú siempre también te asombras, ¿no? Aunque tengamos estas edades que tenemos ahora, yo digo que nosotros, este tipo de personas, estas que estamos en esta radio escuchando y hablando lo que hablamos, nos asombramos todavía, y entonces cuando uno va con la orquesta y la orquesta suena allá afuera, en Múnich, en Berlín o en Moscú, y eso, o sea, es impresionante. Están asombrados porque están escuchando algo que es nuevo. En Moscú, que es un público así tan como es el público de Moscú, fue impresionante el nivel de recepción que hubo. O sea, tuvimos cuatro conciertos, no, cuatro salidas. Sí, o cuatro sea, salidas. Un solo concierto realmente, que ya, fue la única pena. Un solo concierto y cuatro salidas. Pero eso, cuando ya habíamos acabado, aplaudían, entonces salís, y aplaudían. Cuatro veces, y dijeron que eso era algo como... Inusual, excepcional, o sea... Eso da un poco la medida del impacto, digamos. Claro que sí. Luego también puede resultar que alguna vez, como pasa, ¿no? Lo saben los colegas y las colegas, que vamos y damos lo mejor de nosotros en un sitio X y puede ser que en ese sitio no haya ni mucha gente, e inclusive que haya alguien a quien, por ejemplo, no le gusta Mayhuasca, si fuera, perdón, Mesías, que bueno, de todos modos ahora lo tengo aquí, vea, vivito, está respirando con nosotros, pero que le puede no gustar o Mesías Mayhuasca, o puede no gustarle cualquier otro de los compositores, y se levanta y se va. Pero claro, digamos, eso es pan común también, ¿no? Y no pasa nada. Nosotros seguimos con el mismo empeño, con las mismas ganas. La experiencia que estamos inaugurando ahora con Wilson Aro, que cuando tú quieras, no sé si tengamos tiempo, también te comento. Sí, es más, quería que fuéramos allá, ¿no? Porque esta sería... Hay un antes en Instrumentos Andinos con Patricio Mantilla, es una época marcada con un estilo... con una forma de administración, una forma de dirección musical, y ahora pues con el maestro Wilson Aro, que está al frente ahora. Y justamente eso quería preguntarte, es decir, ¿qué está pasando con la dirección de Wilson? Sí, y yo personalmente tenía mucha expectativa, yo estaba realmente muy expectante porque... Wilson es un hombre que tiene, digamos, a su haber bastante trabajo en relación al tema básicamente arreglístico y compositivo. Y luego como investigador también, es decir, en su actividad así ya laboral, él ha estado involucrado en proyectos en los que ha estado en contacto más profundo con las expresiones populares, sobre todo me parece que de la música popular de aquí, de la región de los Andes. Y él también viene del universo del sonido, él tiene su estudio de grabación, es un hombre con muchos años de experiencia también en el tema este de sonido. Entonces, los que tocábamos poquito y que tocábamos un poquito mal, ahora tenemos que tocar bien del todo, porque todos estamos con un micrófono allí, él sabe cómo ecualiza, cómo mezcla las cosas, él sabe lo que le pide al técnico de sonido, y claro, es como tener dos técnicos de sonido y que tu técnico de sonido también es tu director. Y además Wilson escribe y arregla también para la orquesta como otros compañeros y compañeras. Pero digo, ¿ves todo esto que se suma? Yo pienso que está dando ahora un resultado que yo cuando hablo de la orquesta ahora digo que se traduce en un nuevo sonido. Yo como músico he descubierto que podía que la orquesta produce ciertos sonidos que no conocía, como cuando vamos y nos involucramos en algunas de estas actividades físicas que nos hacen mover músculos que no sabíamos que teníamos hasta que nos empiezan a doler. Claro. Pero porque hacemos, así pasa igual con Wilson. Entonces, claro, como todo cambio, al principio hay un poquito de resistencia siempre, claro, de parte y parte, que resulta del desconocimiento, porque luego cuando nos empezamos a conocer, nos empezamos a querer y ahí todo empieza a ir mejor. Claro, además hay que considerar que fueron muchos años los que dirigió el maestro Patricio Mantillo, sí, y por supuesto, como en todo en la vida, uno pues como que se va acomodando, entre comillas, sí, se acomoda, ¿no? Se va adaptando, y cuando hay un cambio, por supuesto, hay algún remesón también, ¿no? Sí, yo suelo intentar también como contextualizar, o sea, por ejemplo, lo que nos pasa ahora y lo que nos pasa en esta mesa, a ti y a mí, con lo que ha sucedido hacia afuera y lo que sucede en el país, etcétera. Yo sigo pensando que yo estoy viviendo una época de cambios. Tengo 52 años y yo siento que estoy viviendo algo nuevo. Y como músico también estoy viviendo algo nuevo. Yo estoy tocando un instrumento nuevo. Este año se me encomendó... Ah, mira, cuéntanos, sí, eso. Bueno, yo entré a la orquesta tocando percusión y percusión menor. Y tuve un par de años, creo que 3 años, en este ejercicio. Y luego me preguntaron porque ya había tocado también en la adolescencia. Los músicos populares tocamos así un instrumento, otro, un poquito, ¿no? Y luego... me dijeron si podía tocar los toyos, que es una flauta de pan muy muy grande, que tiene los tubos grandísimos largos y que produce los sonidos más graves de nuestra orquesta y que equivale a los sonidos que hace, digamos, el contrabajo en la orquesta sinfónica. Ya, ese instrumento tocaba yo, ¿ya? Y lo hice durante 5 años. Y desde este año me encomendaron, y yo he dicho que sí, aprender a ejecutar y ejecutarlo ya, un instrumento que es una zampoña cromática, que es igualmente una flauta de pan y que tiene todos sus canutos, sus tubitos, dispuestos de medio tono hacia arriba y hacia abajo. Eso es lo que estoy tocando ahora. Y no sé por qué te dije esto. Hablábamos precisamente de estos cambios, de las épocas de cambio. Ah, justo. Los directores, sí, los instrumentos, claro. Y ahora que hablas de cambio, el cambio puede un poco asustarnos, nos puede dar algún temor. Pero también los cambios nos indican que estamos vivos, que tenemos retos pendientes todavía. Y un poco es ponernos a prueba de qué somos capaces también. Sí. Entonces, resulta como muy vital cuando la varita que nos ponemos se pone más alta cada vez, ¿no? Sí. Que es una forma también de decirnos podemos hacer. Sí, es decir, yo tengo la sensación que siendo jovencito, digamos, entre los, yo qué sé, los 18 y hasta un poquito menos de los 30, yo veía que yo mismo y todos los demás, como que siendo tan jóvenes, siempre estábamos como forzando las cosas, llevando las cosas al límite. Eso es lo que yo tengo en la memoria ahora cuando pienso en esa época. Y yo me veo forzando las cosas, llevándolas al límite. Ahora yo mismo no elijo llevarlas tanto al límite. Yo me doy cuenta que parte de mi naturaleza es llevar las cosas al límite. Soy exagerado. Y descubro, a propósito de tu comentario, que claro, sucede que en ciertos aspectos estamos llevando también al límite de posibilidades técnicas nuestro instrumento, pero al final eso es como que le da paz a tu corazón, porque tú llegas realmente, si tienes la voluntad y cuentas con el auspicio también de tu director, que no va a dejar que tú decaigas. Sí, eso no va a dejar que tú decaigas, como es el caso de Wilson, que es lo chévere, digamos, ahora, pues nada, la cosa se da. Qué grato. Esta mañana, amigas, amigos, en esta conversación con el músico ecuatoriano, con mucha trayectoria, muchos años en este caminar, Félix Castañeda, integrante de la Orquesta de Instrumentos Andinos, quien hoy pues cuenta con un nuevo director después de que el maestro Mantilla saliera y ya se ha jubilado, ¿no? Sí. Qué bueno saber estas noticias. Bueno, que son qué buena que estén estas noticias, que pues que la gente esté contenta, que haya un agradecimiento, un reconocimiento al trabajo del maestro Mantilla también. Claro. Por supuesto, un hombre muy querido, ¿no? Muy respetado, lindo, es muy encantador. Lindo. Pero encantador. Claro, hay etapas y etapas de la vida, y cuando tenemos que retirarnos, pues, miren, viene gente joven, como es el caso de Wilson, y qué bueno que sea para bien, ¿no? Qué sí. Bueno que sea para bien. Sí, sí, yo estoy contento, yo creo que todos estamos muy contentos. Quiero nomás puntualizar que yo no soy un vocero oficial, ni mucho menos de la orquesta. Estamos hablando de mí, la Bachita tuvo la gentileza de llevar las palabras por esos corredores. Y porque, claro, como músico en sí mismo, yo he tenido la posibilidad de trabajar también con otras personas, con María José Tejada y Donald Renier, cuando ellos recién llegaron a Ecuador, después de que la Majo estuvo ahí 18 años o algo así, no me acuerdo bien cuánto, en Francia, y he podido también tocar y grabar con Enrique Males, que es emblemático de nuestras músicas, ¿no? Y así con otras personas, digamos, con el propio Patricio, cuando Hatari todavía... Bueno, Hatari es como... ¿Cómo será? Es así, está aquí, abajo, y después está arriba, así. O sea, en el sentido de que se visualiza o no. Así es. Eso es lo que yo he visto últimamente. Y entonces, en una de las veces en que estuvo así, acá arriba, yo integré un periodo muy corto, muy corto. Bueno, tú has estado realmente con mucha gente haciendo música. Y les cuento algo, cuando Félix era un jovencito, bueno, sigue siendo, pero digo linda, un poco más. Un piropazo, ¿no? Yo no sé si tú te acuerdas de un experimento en el que queríamos poner un nombre como Girasul. Girasul, qué bonito. Y bueno, era en el tiempo donde habían algunas inquietudes de escribir, de escuchar música, de crear inclusive alguna agrupación media sensible para el arte y la cultura, ¿no? De eso han pasado, creo que 30 años. Sí, cerca de 30. Pero bueno, realmente Félix ha sido incansable, ha estado ahí siempre abierto a, con su sensibilidad a la música, al arte. Creo que también a todos estos... estas nuevas corrientes, inclusive de gastronomía sana, en fin. Ay, sí. Claro, sí. Yo no te hice una pregunta a ti cuando tuviste la gentileza así de convocarme ahora para que estemos aquí con todos y todas, los oyentes y de la radio. Exactamente los temas. Y claro, íbamos a tocar también este de la... es comer... conscientemente para conscientemente ser, ¿no? Es una construcción que hemos hecho en la casa con Chari, mi compañera, y con mis hijos, que ahora ya están grandotes, y uno ya se fue por allí, y están en su propio proyecto, y el otro está a punto de acabar la universidad, y eso nos da la medida también de que nosotros tenemos que ir definiendo ciertas cosas, y parte de esas definiciones ha pasado también como por sumar toda la experiencia que siendo papás recogimos. Cuando los chicos nuestros estudiaban en escuelas, en una escuela que se fundamentaba su ser en la pedagogía Waldorf, entonces ahí tenían ciertos principios y entre esos estaba el de comer adecuadamente. Qué y mira. Ajá, entonces los padres, un papá, una mamá, tal y como viven ahora, no sé cómo será ahora, como era eso, estoy hablando de hace unos 10, 15 años. Ya íbamos todos agitados y eso, y a los chicos y a las chicas les meten en la lonchera cualquier cosa rápido, y o sea, no siempre hay como un gesto realmente materno o paterno de elegir un alimento adecuado para el niño o la niña y procurárselo. Bueno, pues eso pasaba en la escuela en la que estuvimos con los chicos, y Charito, que es la que tiene más la iniciativa en este tipo de cosas, ella propuso que cada padre hiciera la colación para todos los niños del grado una vez. Entonces, imagínate, ni siquiera era una cosa así muy pesada, porque te tocaba casi una vez al mes. Claro. Inclusive era más chévere porque estábamos todos coparticipábamos, todos éramos corresponsables, era lindo. Bueno, pues esa experiencia duró un tiempo, se replicó en otro centro educativo, después ya nuestros niños crecieron, nosotros salimos de este ámbito, pero seguíamos buscándonos también a través del tema de la comida. Hemos ido por el lado de la macrobiótica, hemos ido por el lado del ser vegano total, del crudívoro, los dos, ¿no?, como pareja y todos como familia, con el riesgo que a veces seguimos los padres y las madres cuando no hacemos lo que nos dice la oficialidad, ¿cierto?, en relación a lo que hay que comer, ¿no?, que en otros programas y con otras voces seguramente ya se aclaren, es decir, todo el ¿cierto?, el tinglado ese, ¿no? Como siempre nos ocurre, o casi siempre nos ocurre, el tiempo nos queda tan corto para algunas cosas que quedan todavía pendientes. Por lo tanto, yo sí voy a decirlo públicamente, que me aceptes hacer una nueva conversación. Mucho gusto, claro, porque nos quedan muchas cosas. La cuestión de la comida, tu proceso ya como Félix Castañeda, músico, ¿cuál ha sido tu aporte personal a la música ecuatoriana? Tus grabaciones, tus viajes, tú saliste, ¿qué aprendiste en esos viajes? Miren, nos faltaron algunas cosas, pero el tiempo realmente nos quedó tan cortito. Vamos a hacer una nueva cita. Claro que sí, un abrazo enorme, Félix. Mil gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias, Bachita. Gracias a ustedes, señoras, señores, por su atención. Gracias, Andrés Viracocha. Mañana, recuerden, estamos aquí a las 9 de la mañana. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía. Emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.